Juan Jacobo Rusoe era un psicópata. Sus cuatro hijos los dio a un hospicio para que se los criaran. Y escribió un libro, un tratado, se llama El Emilio, sobre cómo educar. Ese es uno de los autores recomendados, y vuelve a aparecer Rousseau y el contrato social, que es un disparate mental, contrato social, y vuelve a aparecer como fundador de la democracia, etcétera, nuestros políticos, ideólogos, no son políticos en el verdadero sentido de la palabra. Les cito, fíjense, dos textos disparatados. Voy a poner algunos ejemplos. Textual de Rousseau. Todo hombre nace absolutamente libre y solitario. Ese es su estado ideal. Y uno dice, ¿no tiene papá y mamá o no? Que es un hongo, apareció, vino en paracaídas. Uno ya tiene un vínculo al papá y la mamá, por lo menos, y a través del padre y la madre a una familia, a un territorio, a una historia, a una nación, etcétera. Él maneja hombres químicamente puros que no existen. Entonces, si yo hablo de un hombre que no existe, sino en mi idea, todos los consejos prácticos que dé van a ser absolutamente disparatados. Entonces él dice, todos nacen libres, pero tenemos que vivir en sociedad. Entonces hacemos un pacto social, vamos a vivir en sociedad. Vamos a enajenar nuestra voluntad libre, nuestra libertad absoluta, la vamos a enajenar en el gobernante, al quien designamos por un voto. Una vez que el gobernante fue elegido por la voluntad mayoritaria, palabras y términos que le serán familiares, se siguen repitiendo, esa persona ya tiene mi voluntad. Y como tiene la voluntad mayoritaria, tiene un poder absoluto. Todo lo que él decida es mi voluntad, la de cada uno de ustedes, que la posee él. Y entonces todo lo que hace él, yo lo quiero. Y no puede hacer algo que yo no quiera, porque es como si se hubiese apropiado de mi voluntad. Es todo un desvarío mental. Porque esa persona es libre, puede ser un disparate. Y aunque yo delegue, o aunque yo le digo, mira, vos sos más capaz, hace esto, en el momento le puedo decir, mira, estás loco, está mal lo que estás haciendo. Ese es el fundamento de los totalitarismos. El tipo que agarra el poder es dueño o se cree dueño de la voluntad de todos, de la vida de todos, porque entregué todo, entregué mi alma. Eso se hace solo con Dios, pero Rousseau lo propone hacerlo con ese gobernante que es, desde ese momento es infalible y ocupa el lugar de la iglesia y de Dios. Entonces, claro, la iglesia cuando dice que el papa es infalible, los dogmatismos, pero hay otro dogmatismo y es que el gobernante tiene poder absoluto. Se llama el contrato social. Y hoy lo hacen nuestros gobernantes. Se juntan 15 días, en no sé dónde, reforman la Constitución, muchachos de la Constitución nueva, se juntan un montón de tipos, se ponen de acuerdo entre ellos, no sé con qué intereses, y cambiar un artículo en la Constitución es cambiar la vida de un pueblo. ¿Con qué referencia? ¿Con qué autoridad? No que fuimos elegidos por el pueblo. Aunque haya sido elegido por el 100% y no hay ningún gobernante, si ustedes sacan cifra, que tenga ese consenso, y en general la gente elige al menos malo para que no gane este otro, así que consenso es mínimo. Lo que legitima, lo que hace cada gobernante, sea de acuerdo con el bien o no. No es que lo hayan elegido hace un año, dos o tres, la mayoría, no tiene nada que ver con eso. O es infalible, nunca se va a equivocar. Sigo. Con el objeto de que el pacto social no sea un vano formulario, comprende tácitamente este compromiso, el único que puede dar fuerza al resto. Que aquel que rehúse obedecer a la voluntad general, representada en el gobernante, sea obligado a ello por todo el resto de la sociedad, lo cual no significa otra cosa que se le obligará a ser libre. Se le obligará a ser libre. Porque ¿qué es ser libre? Obedecer al gobernante. ¿Y por qué obedecer al gobernante? Porque él posee de una manera infalible las voluntades de todos y lo que él decida es infaliblemente bueno y lo que yo quiero. De manera, dirá Rousseau, que si yo me opongo o pienso o pensaba de otra manera de lo que decide el gobernante, tengo que reflexionar y darme cuenta que estaba equivocado. Fíjense todas estas ficciones que se creen.